La voz del urbanita. La voz del urbanita. Bueno, y hoy estamos con una visita muy especial, el doctor Rodrigo Moravito, juez de menores. ¿Cómo te va, Rodrigo? ¿Cómo estás? Hola, Basile, buen día. Un gusto estar con ustedes. Buen día, Dimas. ¿Qué tal? Mucho gusto. Lo mismo. No, un gusto. Bienvenido. Un gusto. Gracias. Tenerte. Bueno, se han unido varias cuestiones justo en tu visita, que una de ellas es referida a que ayer, bueno, se celebró el Día de la Memoria, 41 años ya del golpe de Estado del año 76. Y bueno, vos no habías nacido todavía. No, faltaba un año todavía. No, qué increíble, Dios mío, sí. No habías nacido. Bueno, cómo pasa el tiempo. Bueno, y después también que vemos en las noticias, ¿no es cierto?, que es como que ha recrudecido la violencia en las ciudades, en nuestra ciudad. Y esto, a veces yo siempre hablo de una cuestión de la frecuencia, le digo a los amigos, de la energía, bueno, no pensemos en estos temas, no atraigamos estos temas, pero bueno, también es cierto que hay como una realidad, ¿no? Sí. Está muy violenta la sociedad. ¿Qué análisis haces vos, Rodrigo, desde tu cargo y bueno, como un profesional que se dedica a estos temas, ¿no? Yo creo que lamentablemente la humanidad nunca ha logrado, y no sé si algún día lo logrará, lamentablemente también hay que decirlo, erradicar la violencia. De todo tipo, ¿no? La violencia está constantemente y en la vida cotidiana de las personas. Cuando vos salís aquí, alguien no tiene paciencia para esperar un segundo más en el auto y te manda una serie de improperios impresionantes. Vos ves que en la calle generalmente hay mucha violencia, en las escuelas hay violencia, en el hogar hay violencia, en el Estado hay violencia. Y creo que en determinadas épocas o en determinados periodos también, quizás hasta de gobiernos, ¿no? La violencia tiene quizás muchas veces un eje central. Yo creo que en determinadas etapas la violencia avanza más, en otras se estanca un poco, pero sigue estando. Siempre ha habido violencia. En la niñez, ¿sí? En la niñez, porque todos vemos a los chicos... lamentablemente yo siempre digo cómo pasó de los chicos en peligro a los chicos peligrosos, ¿sí? Claro. Hoy en día ya los chicos no están en peligro, sino que son chicos violentos, son chicos peligrosos. Entonces, me parece que cuánto tiene que ver el Estado en su poder estatal, en su poder de gobernar, en su poder de dirigir, ¿sí?, las naciones, el país... en esto de generar violencia. Me parece que muchos hablamos de todo tipo. Vos viste que automáticamente habla de violencia, me viene a la cabeza la violencia física, el golpe, etcétera. No es el único tipo de violencia. Hay muchos tipos de violencia, y sobre todo hay lamentablemente una violencia muy fuerte, que es la violencia estructural, la violencia anónima, que viene haciendo mucho daño, ¿me entendés? Y que deja secuelas a lo largo del tiempo, ¿no? En las personas. Hoy, una de ellas, por ejemplo, en la República Argentina, y aclaro que ser pobre no es sinónimo de ser... pero sí, la pobreza es una forma de violencia estructural. Y hoy tenemos aproximadamente 13 millones de argentinos que están en situación de pobreza. Y en niñez tenemos aproximadamente de 3,3 a 4 millones de niños en situación de pobreza, y muchos de ellos de pobreza extrema. Claro. Y eso no lo estamos viendo. Y está produciendo en un país que somos aproximadamente 40, 40 y pico millones de argentinos, casi un tercio, casi un poco menos, o sea, ya es una locura que haya tanta pobreza. En un país rico, en un país donde muchas veces nuestros abuelos decían, che, tirás vos una semilla de cualquier cosa, o tal vez un europeo venía y te decía, de los que somos por ahí con descendencia europea, ¿me entendés? Tirás alguna semilla y crece cualquier cosa. Sí, no te podés morir de hambre en Argentina. No te podés morir de hambre en Argentina, no te podés morir de sed en Argentina. Sobre todo países que han sufrido las devastaciones de las guerras y que se han levantado, ¿me entendés? Entonces yo por ahí creo que esto de la violencia es un problema cotidiano, Es un problema que la justicia, por ejemplo, desde mi ámbito, está enfrentando cotidianamente. Cada vez son más los hechos de violencia. Esto no significa que haya que decir, bueno, o generar un pánico de que hay, bueno, porque hay mucha gente que también tiende a la pacificación, y creo que la justicia y las estructuras del Estado tienen que tender a la pacificación. El Estado, muchas veces en su faz de protección, de seguridad, en el caso de las fuerzas, muchas veces generan violencia institucional, generan, son muchas veces son acusados los miembros de la fuerza de torturas, de apremios ilegales, ¿sí? Y estas cuestiones. Y muchas veces la justicia también en sus decisiones genera violencia. No te olvides que la faz más fuerte, más dolorosa, más coactiva del Estado, la faz punitiva, la faz penal, en donde el Estado tiene la posibilidad de privar de la libertad a las personas. Y muchas veces las priva de la libertad y las manda a lugares en donde, en definitiva, también son lugares que no están preparados, que no reinsertan, que muchas veces tratamos desde un punto de vista eufemístico de reinsertar a alguien que nunca estuvo inserto en la sociedad también, y decimos, bueno, vamos a reinsertar a este muchacho y lo vamos a educar en un contexto de privación de la libertad, cuando en realidad la sociedad nunca recibió las necesidades básicas mínimas, o sea, poder ir a una escuela. En la Argentina estamos acostumbrados a abordar los hechos de violencia, por ejemplo, los delitos, ¿sí? Que son unos de ellos, que el delito es un problema social, no es un problema jurídico. Entonces, desde los efectos. Por eso hablamos de cuestiones como bajar la edad de la punibilidad de los pibes, de penas más duras, de la tolerancia cero, de la pena perpetua, muchas veces hablamos de la pena de muerte. Sí, es como que como sociedad no nos bancamos poder resolver este problema, ¿no? Como sociedad somos tolerantes a los males ajenos. Yo tolero que un pibe esté ahí en la afuera, que pida, que esté descalzo, que tenga hambre, que esté prácticamente, ¿no es cierto?, en un estado de salud físico, mental, comprometido. Pero eso yo lo tolero. Pero cuando ese pibe quizás reacciona de alguna manera violenta, y no sé, toma un celular o no, o te falta el respeto, lo que sea, ya soy absolutamente intolerante a los males propios. Claro, o sea, somos una sociedad que miramos. Hemos perdido lo que antes generalmente había, que era solidaridad, que era compromiso, que era decir, bueno, dejo un segundo de mirar lo mío y miro un poquito para el costado y ayudo al que está al lado. Empatía. Y eso es lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer la sociedad, lo que tiene que hacer el Estado. Y el Estado tiene que volver a retomar esto de la solidaridad, de poder obviamente abordar las problemáticas de las personas más vulnerables. La vulnerabilidad social es muy fuerte hoy en día en la República Argentina, ¿sí? Muy fuerte, muy fuerte. Yo me doy cuenta cuando recibo un pibe. Además, lamentablemente, y nos pese a quien nos pese, la justicia penal es una justicia clasista, es una justicia selectiva. Generalmente vos ves que los hechos de corrupción estatal por parte de funcionarios del Estado generalmente duran muchos años, tardan muchos años en llegar a una condena. Claro. El caso Grassi, por ejemplo, o sea, que lleva 15 años. Que eso ya tiene condena de la Corte, ¿no? Que ya tiene, o sea, una firmeza con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Obviamente que a Grassi le quedan todavía las instancias de la Corte Interamericana, ¿no es cierto?, de Derechos Humanos, porque bueno, está garantizado en un tratado internacional que la República Argentina ratificado con la reforma constitucional del 94, que fue en el periodo de Menem, que incorporó obviamente los tratados internacionales. La República Argentina no, por ejemplo, no tiene la Constitución Nacional como tienen otros países como Uruguay, como Bolivia, como Perú, el derecho a la vida garantizado, pero sí los tiene garantizados los tratados internacionales que hemos incorporado. Entonces, si nosotros hemos incorporado tratados internacionales a la Constitución Nacional, precisamente en su artículo 75, inciso 22, y en el 75, inciso 23, decimos que las cuatro categorías de personas vulnerables son adultos mayores, niños, personas con discapacidad y mujeres, lamentablemente hoy en día, y en las guerras que existen en el mundo y en nuestro país, no en guerra, pero muchas veces en un Estado que se precia de democrático de derecho, pero también tenemos muchas cuestiones que no son tan democráticas de derecho, entonces vulneramos generalmente los derechos de estas personas. Entonces vos decís, wow, la violencia hoy nos ha sobrepasado, ¿no? Y nos ha desbordado, lamentablemente. Y no la estamos sabiendo erradicar, no sé si erradicarla, pero al menos minimizarla, ¿me entendés? Claro. Y en la justicia creo que, si bien muchas veces hay un caballo batalla que dice la justicia siempre, no, la justicia no hace prevención, es verdad. Claro. La justicia no hace prevención porque actúa sobre los efectos ya las conductas violentas. Sí. O sea, el delito ya se produjo, ya tengo la persona que le han robado, la persona que ha sido lastimada, que ha sido amenazada, que ha sido muerta, ¿sí? Pero a partir de ese hecho sí puede hacer, ¿no es cierto?, prevención en muchas cuestiones y decir, bueno, a los organismos del Estado, vamos a la pacificación un poco, acercar a las víctimas, que no solamente pensemos que en la justicia penal para erradicar la violencia solamente existe la prisión, porque la prisión, nos guste o no nos guste, si bien es una sanción legítima, que está legitimada por el Estado, que tiene un soporte legal, es aplicar dolor. La prisión es aplicar dolor. Es aplicar dolor, o sea, es encerrar a alguien en un lugar donde no va a salir, ¿sí? Merecido, que esté reglamentado, que cometió un delito y se lo merezca, todo lo que vos quieras. Pero miremos la historia de vida de las personas y miremos la historia de vida de nuestro país, cuánto nosotros hemos contribuido a esa violencia. Seguramente. Hay una idea en la gente que la policía en nuestro país es muy violenta, en América Latina es muy violenta. ¿Esto se deberá al pasado autoritario que hemos tenido? Porque uno, inclusive cuando lee o ve en otras películas, en otros lados, en otras partes del mundo más desarrollado, es como que la policía es más tranquila y considera más a la gente. ¿Es así esto? Bueno, mira, todos los países, no sé si todos, pero algunos, puedo recordar el franquismo en España, Mussolini en su momento en Italia, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Pinochet. Los carabineros. O sea, todos han tenido gobiernos autoritarios y que lo que han utilizado han sido las fuerzas como una forma de adoctrinar, asesinar, ¿me entendés? Hacer desaparecer a las personas, torturarlas, ¿sí? Sin embargo, son países que la gente respeta mucho a la policía. Nosotros no creo que en la Argentina no se respete la policía ni que en la provincia no se respete la policía, pero ¿cuál es la forma de hacerse respetar? ¿Sí? Muchas veces a través de, sabemos que a diario vemos muchas veces en los medios de comunicación del país que la policía está involucrada lamentablemente en algún episodio de privación ilegítima de libertad, en algún episodio de violencia institucional, de tortura, en las cárceles muchas veces han sido observadas por el mundo, ¿no es cierto? Por la Organización de las Naciones Unidas, por los distintos organismos internacionales en Argentina, y así, de hecho, Argentina ha sido condenada muchas veces por la situación de sus cárceles por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, digo, si nosotros pretendemos, y no digo que toda la policía tampoco sea mala, que toda la policía tenga esta situación, que hay muchos que tienen vocación, que saben ejercer como en todo. O sea, hay de todo. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es, en definitiva, revalorizar el concepto de los derechos humanos, que todos, lamentablemente, tenemos un verso, que es un verso de la ciudadanía, es un verso de la sociedad, una sociedad que muchas veces es hipócrita, ¿me entienden? Muchas cosas, de decir, los derechos humanos son solo para los delincuentes. No, los derechos humanos son de todos, ¿sí? Y muchas veces los derechos humanos costaron sangre, ¿sí? Costaron sangre de muchas personas, como el día que se celebró ayer. Claro. ¿Sí? Yo no puedo creer que muchas veces, o sea, el día del día de la memoria, la verdad y la justicia, y del nunca más, muchas veces no lo vivamos de esa manera, ¿me entendés? Porque fueron episodios muy violentos, donde mucha gente desapareció, donde mucha gente hoy ni siquiera vuelve a encontrarse con su familia después de muchos años, ¿sí? Habiendo crecido en otro seno. Sí, que esa matriz autoritaria todavía queda, ¿no? Y está presente en muchos actos de la vida cotidiana, institucional, en las empresas. Y bueno, no pedimos que vuelvan los militares a veces. Claro. Che, que vuelvan los milicos, pero, porque los milicos... Sí, sobre todo las generaciones más grandes. Pero no sé si las más chicas, pero parece que sí. Pero no, te reís, claro. Las más chicas también. Soy medio ingenuo y creo que no, pero parece que sí. Pero se ve, ¿no es cierto?, en ámbitos, hasta en la universidad misma, por ejemplo, en ciertas actitudes se ve una actitud así autoritaria, esa matriz todavía que ha quedado en algunos lugares, en algunos sectores. Y esto es producto, bueno, de la dictadura sangrienta que hemos tenido, ¿no? Pero la violencia se transmite, Basilio. Claro. Se va traspasando de generación en generación. Si yo todos los días le pico los sesos, ¿me entendés? A mi hijo en la mesa, de que bueno, mirá, y bueno, y ese es un delincuente y merece morir y merece esto y merece el otro. Bueno, se, ahí yo voy a generarle al pibe, ¿me entendés? De alguna manera. Y a mí me pasa, cuando yo me paro como docente en la universidad, y muchas veces, sí, cuando pido, me ha pasado a lo largo de los años, he pedido opiniones de algunas cuestiones. Che, escúchame, sí, esta es una materia que nosotros nos toca dar, es derecho penal. Derecho penal es, en definitiva, esto: el poder coactivo, el poder más fuerte que tiene el Estado, el poder más violento, la posibilidad de coartar la libertad de las personas y la posibilidad de decir, che, mirá, esta persona la mando a un lugar, muchas veces los contextos de encierro no son en ese lugar, nos olvidamos, porque sí, una vez que creemos que el delito ya se juzgó y se condenó, sí, nos sí, olvidamos de que mandamos a un ciudadano, ¿me entendés?, a una persona, a un lugar encerrado, y de ahí ya parece que ya nos olvidamos, claro, ¿me entendés? Claro. Y ahí quedó en el olvido, y archivado, y no hacemos nada para dignificar a esa persona. Creo que hay dos formas de dignificar a una persona, al menos en este mundo, que es laburando y estudiando. Claro, claro, seguro. ¿Me entendés? Entonces, a los pibes en la universidad, cuando me toca a mí, me dice, escuchame, mirá, o sea, no es tan así tampoco, ¿me entendés? No es tan así, porque muchas veces llevamos también, nosotros como profesionales, las ideales de los libros, sí, y muchas veces en la práctica pasan otras cosas. Claro, claro. Hay que estar parado ahí. Sí. Hay que ser un profesional reflexivo al respecto. Exactamente. Te mando un saludo, Rosa, de Barrio Sur. Y también, nuestro amigo Mariano Abel Robledo, los estamos escuchando. Saludos a Rodrigo, un grosso. Gracias a Rosa también, ¿no? Muchas gracias. Bien, lo que me gusta de vos, Rodrigo, que sos un juez, bueno, todo en la institución, un juez que, ¿no es cierto?, que generalmente, pero no opinan, pero vos opinás y te jugás diciendo lo que pensás. Debe ser jodido, una línea fina por la que tenés que caminar, seguramente. Yo digo lo siguiente, yo, en mi opinión, no la dice Rodrigo, lo digo yo, que en la justicia todavía, Dimas, hay muchísimas cuestiones que no están resueltas, ¿no? Porque no es posible que la justicia no sea rápida, ¿no es cierto? Me parece que hay mucha hipocresía, hay muchas cuestiones. Muchos lo digo como argentino, ¿no es cierto? Que veo lo que pasa, sí, lo digo yo. Entonces le voy a preguntar a Rodrigo, ¿qué opinas de las declaraciones de Abruj, el secretario de Derechos Humanos de la República Argentina, que dijo ayer que los argentinos no hemos procesado todo lo que pasó en la dictadura porque la política metió mucho la cola? Dijo que el número de 30.000 desaparecidos fue una construcción. ¿Qué se puede decir? No sé, estará fumando algo, Abro. ¿Vos decís? Nah, es una burrada de aquí a la China. ¿Por qué esta gente habla porque así? Porque creo que mezcla la política y los intereses políticos con cuestiones de derechos humanos. Sí. Yo creo que los derechos humanos, lamentablemente, en determinadas etapas se los bastardea mucho. Y eso me molesta de sobremanera, pero me molesta de sobremanera. Sí, sí. Porque querés que te diga una cosa, determinados, yo te digo que el gobierno anterior, ni que el gobierno posterior, todos tienen sus miserias, todos tienen sus cosas, todos tienen sus avances y sus retrocesos. Sí, sí. Pero joder con los derechos humanos y joder con las muertes de las personas, en una etapa que quizás, no sé, deberían leer algún libro de lo que pasó en aquel momento. No sé, yo no viví en ese momento. Pero por lo menos pregúntale a los más viejos qué pasó en ese momento. Y decime si las personas en definitiva no han terminado de procesar lo que pasó en la dictadura. ¿Por qué no se lo preguntas a un tipo que vivió en ese momento? Y que sufrió muchas veces la violencia, o que tuvo un familiar desaparecido, o que tuvo a alguien que todavía que está buscando eso. Parece que muchas veces nos ponen un micrófono y opinamos cualquiera, ¿me entendés? O decimos lo que se nos ocurre, o lo que nos viene, sin saber que muchas veces con una simple palabra, ¿me entendés? Una simple palabra podemos ofender a las personas. Entonces, primero creo que hay que estar en el cuero de uno. ¿Sí? Hay que estar en el cuero de las personas que sufrieron desapariciones y muertes, claro, ¿no?, en ese momento. Creo que otras personas también, me parece que por ahí el caso de Eve Bonafini, también se va de mambo por ahí, Eve, ¿me entendés? También hay que decirlo, porque por ahí ya se torna, su enojo es hasta político. Ella ya lo dijo, ayer creo que, bueno, nosotros ya dejamos la bandera de los derechos humanos, por ahí me puedo equivocar, ¿no es cierto? Algo leí en las redes sociales. Más o menos la idea. Más o menos la idea, y nosotros ya militamos en el kirchnerismo. Bueno, a ver, el kirchnerismo te dio a vos un espacio fundamental, creo que Madres de Plaza de Mayo lo merecían, creo que Abuelas también lo merecían, creo que muchos organismos de derechos humanos lo merecían, creo que hubo muchos avances en materia de derechos humanos, pero también creo que como se avanzó en materia de derechos humanos, falta infraestructura para cumplir con los derechos humanos. Sí. Muchas veces sancionamos una ley y Argentina es un país compulsivo en firmar tratados internacionales. Sí, sí. Lo ha sido, pero no hay estructura a veces para solucionarlo. Claro. Y muchas veces los jueces, que son, es muy difícil introducirles, muchas veces los jueces, otros sí lo hacen, muchos lo hacen, porque muchas veces se cuestiona la justicia, pero hay mucha gente que labura en la justicia con lo que puede y con lo que tiene, ¿sí? Y echa manos muchas veces y faltan muchas veces recursos y falta estructura. Los fiscales, los defensores, ¿me entendés? Los jueces. Pero introducir esto de que es el control de convencionalidad, ¿me entendés? Que decimos, bueno, tenemos tratado y empezar a hacer valer lo que dicen los organismos internacionales, o sea, la OEA, lo que dice la ONU, en materia de derechos humanos, es fundamental aplicar, los jueces lo tienen que aplicar y decirle, porque los jueces también hacen docencia a través de sus sentencias y a través de su opinión. ¿Por qué los jueces no podemos opinar? ¿Por qué muchas veces los jueces nos ponemos en un escalón de decir, bueno, yo estoy un poco más arriba y lo miro al ciudadano un poco más abajo? No, soy un ciudadano de a pie, yo vivo en un barrio. Yo voy y compro el almacén, al súper, como cualquier otro. Sí, tengo una responsabilidad importante, que es la de poder decidir en garantizar derechos o hacer cumplir obligaciones. Claro, y eso hay que tenerlo muy claro. Y tengo que tener una conducta, ¿me entiendes? O sea, yo puedo opinar en la medida de que falta el respeto, no entre en ese círculo de, porque la lógica política no es lo mismo que la lógica jurídica, ¿sí? Claro, sí, entonces son cuestiones distintas, vemos las cosas de una perspectiva distinta, pero creo que llegó el momento en que el Estado afiance en los distintos poderes y nosotros podemos decirle a la sociedad, loco, mira, abordamos este problema en conjunto, porque este ya es un problema no solo jurídico, un problema legislativo, un problema social. ¿Te puedes quedar un ratito más? Sí, señor. ¿Sí? Ah, muy bien. Problemas. Bueno, teníamos miedo de decirle, una de esas tenías que irte. No. Viene música y todo eso, y la tanda. Pero no, quería decir que, desde mi opinión, ¿no? Que me parece que por ahí estas organizaciones, y sobre todo estas organizaciones de derechos humanos, también está bueno que tengan distintas miradas. Obvio, también, ¿no? Obvio. O sea, de pronto no tienen que estar de acuerdo la Carlotto con la Bonafini en todo. Y está bueno que tengan distintas posturas y miradas. Y está bueno. Tienen vínculos las organizaciones de derechos humanos. Sí. Dejemos de verlas también como organizaciones que son, yo tengo la bandera de los derechos humanos y no me importa más nada, soy altruista. Claro, no, están vinculadas con el gobierno. Vivimos en una sociedad donde que política, hay política y está, y es lícito, en el aula mismo uno hace política hablando. Los jueces hacen política de Estado, tiene una ideología. Cuando dicen, tiene una vinculación, no tengo vinculación política, el juez tiene que no tener vinculación política, pero sí tiene una ideología política, por eso puede votar, que le prohíben votar. Vamos ahora a la tanda y luego volvemos con el doctor Rodrigo Moravito. Descubrí Ancasti en otoño. Viví la radio. Viví Ancasti. Radio Ancasti. 98.5. En otoño. Somos información. Ancasti. Inicio de espacio publicitario. Minerva Farmacias, calidad y atención. Con Minerva Farmacias, sentite mejor. Siempre cerca tuyo, siempre con vos. Minerva Farmacias. Minerva. Minerva Farmacias. Se vienen las mejores promociones. Vení a Musimundo y llévate el producto que querés con un 20% de descuento en 24 cuotas y empezá a pagar recién en mayo. Solo con Crédito Musimundo. Parte de tu mundo. Otorgamiento de Crédito Musimundo sujeto a verificación crediticia. Limpiaste la olla con la que preparaste la salsa de anoche. Quedó tan brillante que también limpiaste el termo del mate, el horno, la bacha, las hornallas y hasta lo que dibujaron tus chicos en la pared. Viste tu cocina reluciente y decidiste ponerte a cocinarles algo rico. Cif Crema te da una limpieza imbatible en muchas superficies. Cif, siempre un final brillante. Ancasti, fin de espacio publicitario. La temperatura comienza a descender y el viento sopla con más intensidad. Pero la radio es siempre la misma. Otoño 2017. Ancasti. Hola, soy Basilio Bonzuc y te invito a escuchar A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Los sábados de 9 a 11 por Ancasti 98.5. A Voz Ciudad. Bueno, han llegado mensajes de la gente a propósito de la nota de Quique Bach. Por ejemplo, Gustavo dice sobre lo ambiental: pienso que no nos está quedando otra. En el caso de las construcciones, observé maravillosos reciclajes que no son necesariamente caros. Requieren tiempo, creatividad y algo de habilidad. Sucede que culturalmente nos han ido matando y la gente espera una vivienda del IPB abandonando toda su creatividad. En el caso del transporte, se nos ha impuesto a través de los medios de comunicación el uso de vehículos con combustibles fósiles y todos sus derivados. Gustavo sostiene que es cultural. Bueno, opinando sobre estos temas. También mandan saludos integrantes del Gimnasio Nueva Generación al doctor Rodrigo Moravito. Saludos a los chicos. Sí, te mandan saludos, los Rodrigo. Qué lindo que es el gimnasio, ¿no? Qué linda gente que hay, ¿no? Hay todo tipo de gente. Y yo voy a las 9 de la noche, que está lleno ahora a las 9 de la noche, va muchísima gente. Está lleno en todos los turnos. Sí, sí, pero... asombroso cómo ha crecido en Nueva Generación. Sí. Y es una escuela de boxeo, sí, sí, sí. Y bueno, está bueno que las cosas, que los, sí, que los gimnasios crezcan y que reciban a la gente y que la gente priorice su salud física y su salud mental. Sí, yo estoy feliz de ir, realmente. Sí, hace sí, bien. Hace muy bien. La actividad física hace bien. Vamos a los auspicios. Auspician A Voz Ciudad. Es bueno tener un recuerdo de los lugares que recorriste y conociste. La Casa de Catamarca tiene todos los productos regionales que la identifican. Dulces, tejidos, cerámicas, tapices, aceites, vinos, ponchos, bombos. Pasa por Sarmiento 552 y llévate lo mejor de Catamarca. La Casa de Catamarca, regalos para el recuerdo. Es tiempo de proyectar. Estudio de Arquitectura Bonzuc. Proyecto. Proyecto, dirección técnica y construcción de obra. Visítanos en bonzuc.com. Visítanos en bonzuc.com. Teléfono 444-3343. Para combatir el estrés de la ciudad, hacé actividad física. Practica boxeo. Escuela de Boxeo Nueva Generación. Entrenador Abel La Pantera Robledo. Teléfono 154-7593-74. Después de escuchar este programa, disfruta de tu desayuno de los sábados a media mañana en Bar Carabati. Bar Carabati. Bar Carabati. A Voz Ciudad. Bueno, estamos aquí al aire, seguimos con el doctor Rodrigo Moravito, juez de menores, boxeador, también boxeador. ¿Vas a seguir boxeando o no? No sé. Ya vas a parar un rato. Yo te aconsejo que no, te dije fuera del aire, pero vos vas a seguir. ¿Qué vamos a hacer? Mira, es... Te pueden castigar mucho, Rodrigo, es muy hipócrita toda esta sociedad. Siempre me han castigado mucho, te cuento. No, ya sé, pero te digo, no físicamente en el ring, te estoy diciendo que... No sé, se me ocurre, porque vos sos juez, ¿no es cierto? Es un tema medio complicado. Es difícil separar, le decía a algunos colegas tuyos, que me preguntaban muchas veces la función de la faz deportiva, ¿no? Sí. Vivimos a veces en una sociedad que no lo vea tan así. Me dice, bueno, che, mirá, este es el juez, no lo dicen, es un deportista, ¿me sí. entendés? O sea, unas personas pueden tener varias facetas y en la vida privada de uno, ¿me entendés? Uno puede hacer sí. no lo que se le ocurra, porque hoy tiene una función muy especial y muy sensible el claro. fuero en el que nosotros trabajamos, pero uno en definitiva tiene vida propia también, y así como hay jueces que juegan al fútbol, como hay jueces que juegan al tenis, como jueces que juegan al golf o no sé, juegan al rugby, sí. bueno, lo que pasa es que el boxeo ha sido siempre un deporte lamentablemente estereotipado. Sí. El boxeo lo practican los más pobres, los que no tienen claro. salida, los que no tienen herramienta sí. y bueno, y los que no saben usar la cabeza, ¿me entendés? Sí, sí. ¿Y querés que te diga claro. una cosa? Eso no es así. No es así. Para nada. Es más, creo que hoy sí. el boxeo es uno de los deportes más de moda que hay. Mucha gente lo practica por la mujeres actividad también, física, mujeres sí. Por la actividad física y por lo que produce en el adelgazamiento muchas veces de las personas. Sí. O sea, yo he sido testigo durante muchos años del boxeo, de ver personas estando mal de salud y salir en perfectas condiciones. Y la verdad, ¿querés que te diga? Me parece que, bueno, por allí. Pues, yo, la verdad, que mucho no me. Por si ahí andas por la vida, sí, no. No, a mí, si a la gente no le gusta, está en todo su derecho por de supuesto, opinar que lo que pero quiera. Que... Hay gente que te dirá, bueno, che, mirá qué bueno, porque es deportista el tipo, ¿me entendés? Sí. Y en mi función, yo no considero, y esto lo aclaro, no creo que las personas deban solucionar un problema con violencia. No, por o sea, supuesto. A mí, es un síndrome, nunca un yo he apelado, ¿me entendés? Claro, a decir, bueno, lo que yo aprendí durante muchos años y sé hacer, no lo voy a utilizar, ¿me entendés? Porque creo que hay otras formas de solucionar claro. la violencia, que es con el diálogo, claro. con la pacificación, etcétera. Yo creo que la violencia en esos tipos de casos de ser usada ya en el último de las excepciones, cuando no sé, alguien viene y te va a agredir ya de última, ¿me entendés? Y aún así, claro. creo que uno tiene que pensarlo. Ahora, pero hay gente que yo tengo amigos, ¿viste? Que te dicen, vas a boxeo. Yo ni boxeo, no sé cómo, voy, practico, pego la bolsa, nada más. No, lo mejor que puedo, pero. Tenés lo tuyo. Te dicen, no, sos muy amable. Pero no, el tema es que te dicen, y me da miedito, dicen. O sea, la gente, ¿no? Es como que. Cree que la gente que practica boxeo es violenta. No, para nada. Pero bueno, por eso te digo los prejuicios y esa cuestión de generalizar. ¿Cada ¿no? cuánto ves un boxeador en un episodio violento en la vida común? ¿Cada cuánto ves jugadores de fútbol en episodios violentos? Sí. En el fútbol hay más violencia que en el boxeo. Sí. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, en definitiva me parece que por ahí vemos cosas o vemos lo que queremos ver. Yo creo que uno de los deportes más integradores que hay. Completo. Es completo. Sí. Es un deporte que se lo puede hacer en forma recreativa. Sí, yo lo voy a. Yo, si decidiera en este momento, tal vez decir, y creo que en definitiva en ese camino voy, decir, bueno, el boxeo ya en forma competitiva no, pero sí entrenando. Claro. Yo lo voy a seguir haciendo, ¿me entendés? Claro. Porque me parece que es. Hasta que el cuerpo me diga basta, obvio, todos tenemos un límite. Pero lo voy a seguir haciendo. Me parece una forma también de la cual yo he encontrado de poder dialogar con los pibes, de poder darles una mano a un montón de gente, de algún punto de vista, de poder decirles, che, loco, mirá que hay una alternativa, una posibilidad. No te digo liándote a golpes, pero hay una alternativa, una posibilidad, hay algo para hacer. El deporte tiene que ser visto como parte integrante claro. en la forma de poder ayudar a los pibes, de poder hacer algo. Sí. Hoy en no? día hay mucho, ¿me entendés? Ocio en la vida de los pibes, ¿me entendés? Llegan, están con el teléfono en el colegio, llegan, siguen en forma virtual por Facebook, por arman todo por Facebook, su vida está en Facebook, todo es virtual, están al frente de una computadora, ¿me entendés? Y eso, ¿me entendés? Ese sedentarismo muchas veces le genera hasta problemas de salud, claro, obesidad seguro. Y muchas cuestiones más. Entonces me parece que creo que hay que empezar a ver, no el boxeo, todos los deportes claro. como una forma de que los pibes vuelvan sí. A las canchitas de fútbol, ya ni veo canchitas de fútbol en los barrios. No las veo como había antes. Entonces, me parece que los gimnasios boxeos se han convertido en una alternativa muy importante, muy fuerte, y veo que los entrenadores, el mismo Abel trabaja mucho con los pibes, los aconseja mucho a los pibes y transmite la historia, ¿me entendés? De un boxeador, de un boxeador que tiene sus pergaminos, sus títulos, que sabe trabajar, que sabe qué es lo que es realmente el boxeo. Sí, sí. Y bueno, y trata de cuidarlo a los pibes. Y eso es, no es poca cosa. Sí, sí. No es poca cosa, porque en el boxeo al que menos se cuida es al boxeador. Y cuando vos encontrás un entrenador que te cuida, claro, ¿me entendés? Eso hay que valorizarlo mucho. Eso lo escuché de Lalo Cano, un amigo del gimnasio, que hablaba de los esto entrenadores precisamente. Que hoy cuidan a los boxeadores, hay que valorizarlo. Hay que valorarlo. Porque el que se sube al ring es el boxeador. Sí, no se sube ni el representante, ni el entrenador, ni nada. El entrenador sabe lo que vos sufrís y sabe lo que es el dolor de cuerpo, de lo que estás sintiendo en ese momento. Entonces, en este caso y en particular, y lo digo porque le tengo un aprecio profundo, porque para mí es un hermano de la vida, Abel es uno, creo, a mi criterio, no porque sea haya sido mi entrenador, porque sino porque es mi entrenador y porque además creo que es la persona con la que me subí a un ring y con la persona con la que me bajé de un ring. Y fíjate vos que cuando peleamos con el título, y resulta anecdótico, el otro día cuando quedamos en el vestuario, quedamos los dos solos en un momento. No había más nadie. Claro, ya no había boxeadores, no había más nadie. Quedamos los dos solos. Sí, sí. Y eso es impagable. Claro. Sí, ¿me entendés? Sí, sí. Y eso hay que valorizar. Los pibes lo tienen que valorizar. Entonces, por ahí, yo voy a seguir ligado al boxeo, entrenando y tal vez ayudando de alguna otra forma en la medida que pueda. Me gusta el deporte, me gusta el boxeo y creo que es uno de los deportes más integradores que hay. Igualmente es un deporte que te permite una carrera de largo aliento, digamos. Hay boxeadores que han superado los 40 años peleando. Foreman. Así que tranquilamente se puede, ¿no? A los 42, 43 años creo que salió campeón. 43, sí. 43, puede ser un 43. Número así. Pero bueno, también hay que dedicarse pura y exclusivamente a eso. Yo muchas veces a mí me limita en el transcurso del año, el tiempo y tengo que dedicar tiempo a la... O sea, mi cabeza tiene que estar puesta... Y la cabeza en la preocupación de tu trabajo, en el trabajo, en los hijos, en la facultad, tenés que programar clases, por ahí muchas veces las charlas que uno da, los viajes que tiene que hacer. Claro. Entonces, bueno, quizás para alguien... Con mi función es mucho más limitado poder hacerlo. Pero bueno, los pibes que se dedican a ello, bueno, obviamente tienen otro entrenamiento, tienen otras posibilidades, y bueno, y está bueno. Está bien. Está bueno. Para terminar esto del gimnasio, le mandamos un saludo a Abel, y varios opinábamos que no le iba a ir bien en el gimnasio porque lo veíamos ahí, pero qué bien que le va y cómo lo tiene organizadito y todo, está muy bien. Se debe estar riendo Abel. No, yo los otros días me alejé mientras estaba en el vestuario... antes de la pelea y miraba a los pibes que iban a pelear y dije y decía, che, lo miraba a Abel que estaba ahí con todo y los hablaba y los hacía calentar y qué sé yo, y digo, pensar que en una época veníamos con el Abel y el Negro Vázquez solo, estábamos solos, el único boxeador, ¿me entiendes? Y ahora tienen 5 o 6, el trabajo se hizo y el trabajo... Una boxeadora también hay. Y el de la Polvorita, ¿me entendés? Que es muy buen proyecto. Mauro Burgos, que es muy buen proyecto. Puente, Ramírez, que es un excelente proyecto, creo, un gran boxeador. Y qué gran boxeador ese chico, sí, ¿no? Sí, un gran boxeador obviamente tiene que tener la oportunidad de poder continuar su vida profesional. Que ya peleó con todos acá, peleó con todos y yo creo que ya tiene que estar en el profesionalismo, que aparte es un pibe con muchas condiciones. Tranquilo, ¿no? Con muchas condiciones. ¿A quién fue uno de los que yo le pedí que estuviera en la esquina? Ahora cuando peleé, porque yo le tengo gran aprecio, me parece que es un pibe de quien aprendí mucho, pero de Abel generalmente aprendí mucho y se creció mucho en el boxeo, en mi boxeo, gracias obviamente a lo que fui aprendiendo durante con ellos en el gimnasio. Yo creo que Mariano Abel ha hecho muy buen trabajo y seguirá haciendo muy buen trabajo y creo, y me animo a decirlo así a las autoridades que lo están escuchando, que ya incluso hasta merece, muchas veces cuando son los Juegos Evita, que eligen entrenadores para que acompañen a los pibes, que son buenos proyectos, a pelear, a llevar a los pibes de acá, a pelear a estos Juegos Evita, ¿no es cierto?, que son a nivel nacional, creo que él ya tendría que tener un espacio en ese lugar, ¿me entendés? Porque sabe mucho de boxeo y eso es importante tenerlo en cuenta. Está bien, bueno, para aquellos que quieran hacer una actividad física, luego de este encendido discurso de Rodrigo, les recomendamos que hagan boxeo, es una alternativa, si quieren hacer algún deporte, el boxeo es una alternativa y en el gimnasio Nueva Generación, hablen con Abel Robledo y ya van a ver, es muy muy interesante, muy, muy bueno. Bien, nosotros teníamos que seguir hablando de los derechos humanos, ¿no? Pero no vamos a poder poner el audio porque es muy largo. Así era es. Un audio de... Bueno, era una lectura de Alfredo Alcón, de la carta abierta a las juntas militares de Rodolfo Walsh. Pero bueno, sí, es un audio que está por suerte al alcance de todos, hay, hay muchas versiones, de hecho yo había buscado esa en especial porque bueno, era bastante neutral en el sentido de que simplemente se limitaba a decir lo que correspondía y a transmitir, bueno, esa energía, esa sobriedad que tenía Walsh en este escrito que él hace. Un año después de que las Fuerzas Armadas tomaron el poder en el 74, la carta, perdón, en el 76, 76, la carta la publicó el 24 de marzo del 77. Al día siguiente lo van a buscar y lo asesinan. Bueno, muchos de ustedes sabrán la historia de Rodolfo Walsh, está, hay muchos, en estos días me he puesto a investigar un montón y bueno, son muchas las fuentes, por suerte, que van aportando datos, bueno, con toda esta cuestión de los desaparecidos, también he seguido las historias personales de muchos, mucha de esta gente que bueno, son interminables y bueno, nos parecía que estaba bueno ponerlo en relieve en el programa. El audio, como les decimos, es muy extenso. Bueno, lo pueden encontrar. Lo vamos a postear en Internet. A Vos Ciudad también. Seguramente en otro momento lo podríamos retomar y poner en el programa. Sí, sí, seguro. Bueno, les iba a preguntar qué recuerdo tienen del 24 de marzo del 76, pero no habían nacido. No, yo nací en el 2 de diciembre de 1977. Claro. Así que recuerdo no te puede ser ninguna. No, por eso, digo. Yo sí me acuerdo, yo era un chico y veníamos con mi viejo y mi vieja en el auto y de Catamarca íbamos a Tucumán, nosotros somos tucumanos, y nos paramos, llovía muchísimo, a comer un sándwich en el auto, que yo al frente de la fábrica Grafa en Famayá, y decían que había sido, la habían sacado a la presidenta y que la junta militar había tomado el poder. Me acuerdo que mis viejos estaban re preocupados y asustados, estaban y se miraban, yo era chico, viste, y se miraban, vaya a saber las cosas que se habrán dicho, de la preocupación, ¿no? Era recurrente esto, ¿no? De los golpes y los gobiernos democráticos y los golpes, y bueno, qué sé yo, en fin. Pero está bueno siempre recordarlo y tenerlo presente, y sobre todo los que hacemos docencia, ¿no? Recordarles a los chicos que esta matriz autoritaria no se ha ido. No. Yo lo veo en todas las actitudes por ahí de la vida cotidiana, ¿no? La matriz autoritaria no se fue. Y en las opiniones por encima de muy, muy, muy livianas, ¿me entendés? O sea, que vuelvan los milicos, con los milicos estábamos mejor, con los milicos. Claro. Sí. Por ahí vos decís, wow, los que han leído, yo por lo menos por haber leído un poco de historia. Claro. Uf, Dios mío, ¿viste? Pero bueno, ya hay algunas personas que tampoco son... Está bien. No podés discutir. Recomendamos a la gente joven que vean La República Perdida, que es una película que se hizo durante el gobierno democrático de Raúl Alfonsín, que muestra toda esta matriz que arranca en 1930, con el golpe militar del 6 de septiembre del 30, y que, bueno, se fue trasladando a lo largo, en todo un plan perverso, ¿no?, que hubo en toda América Latina, y que, bueno, es conveniente recordarlo. Es cierto lo que ustedes ponían en relieve, de que yo, por ejemplo, también como Rodrigo, he nacido durante la dictadura, yo nací en el 80, y realmente duele muchísimo escuchar, no solamente chicos que han venido de nuestra generación, sino de los que han venido después, que no han tenido ningún contacto directo, por supuesto, con lo que pasó, que hablan con esa liviandad justamente. Es simplemente repetir el patrón de lo que han escuchado por ahí en sus casas, en sus entornos de trabajo, lo que sea. Y duele un montón porque, bueno, yo tampoco logré vivirlo en persona, no tenía ni la edad ni la lucidez como para poder entender qué estaba pasando, por supuesto, era un bebé. Pero duele muchísimo cuando esas cosas se repiten y lo vemos hoy por hoy en simples comentarios que se hacen, como decía, en el trabajo, en la oficina. Acá mismo, quizá en el entorno de la radio se podría dar, o acá salimos a la puerta y escuchamos algo. Lo escuchamos un pariente que queremos mucho, de un amigo muy querido, porque son cosas que están siempre latentes así, y duelen un montón. Y duele más cuando van pasando los años, uno los va sumando y como que descubre que por suerte hay gente que va entrando, va aprendiendo a tener una empatía y realmente le internaliza, sí, hacen un cambio de conciencia. Y hay otros que no, que se ponen más rotundos con sus pensamientos y cuesta un montón decir, bueno, ¿dónde encuentro lugar para poder lidiar con eso de una forma que no me afecte y que pueda hacer algo positivo a partir de eso, ¿no? Positivo para uno mismo y para los demás. Seguro, coincido plenamente. Bueno, Rodrigo, gracias por haber venido y bueno, mucha suerte en tu trabajo. Debe ser jodido ser juez, ¿eh? No es fácil ser juez. Juez de menores, debe ser una tarea... No es fácil ser juez. Una tarea muy extenuante, sí, ¿no? Sí, y todos, aparte la cabeza, todo el tiempo trabajás la cabeza, siempre, las preocupaciones, ¿no? Vos viste que siempre en el tapete están de la justicia, vos apenas hablás de la justicia, sí, la asociás a los jueces, ¿viste? Sí, y te olvidás, sí, que en la justicia también hay fiscales, también, claro, hay defensores, claro, sistema, también hay asesores, claro, todo un sistema. Sí, sí. Pero bueno, son los jueces los que son los que tienen el poder de decisión. Claro. Y a veces el poder de decisión siempre una carga extra. El decidir definitivamente, claro, una carga extra. En lo que te toca actuar, me ha tocado estar en tribunales de juicio y condenar a personas, ¿me entiendes? Sí, como, sí, absolver personas y muchas veces toda decisión siempre carga, tiene una carga de presión en muchas cuestiones. Pero bueno, es saber manejarla y saber hacer el laburo, claro, y tener con estar preparado y bueno. Yo siempre le digo a los pibes, o sea, todos los días hay que estudiar un poco. De claro, todo. Claro, todos, seguro, los días aprendemos los algo días, de alguien. Sí, ¿me, sí, entendés? O algo de un libro, ¿me entendés? Ponete a leer un libro. Está bueno, no, claro, todo pasa por la pantalla de internet, ¿eh? Los, sí, libros, sí, son buenos, todavía no muerden. Sí, así que, sí, que, sí, hay que leerlos, hay que leerlos. Hay mucha historia plasmada ahí, está, sí, bueno tenerlo en cuenta. ¿Sí? Tenerlo en cuenta y saber un poquito, ¿sí? De dónde vienen las instituciones y todo este tema. Así es. Bueno, Rodrigo, un gusto tenerte. Y bueno, que tengas mucha suerte, que ande todo bien. No, bueno, ¿eh? Igualmente para ustedes, los, bueno, felicito por el programa y muchas gracias. Un placer, bueno, como siempre. Muchas gracias. Gracias. Nosotros ya vamos a la cortina, ¿no? Que no. Para ir al pase. Bueno, hay un mensaje de Quique Bach que a propósito de un oyente que hablaba de las viviendas del IPB, ¿no es cierto?